menos 2 grados centígrados en el arranque de esta jornada. Pero haga frío o calor, aquí estamos acompañándote con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Feliz día para todos. Comenzamos nuestro programa, el Café Mañanero, correspondiente a la edición martes 31 de enero. Para hoy alcanzaremos una máxima de 15 grados. Se recuperan algunos valores a pesar del frío que tenemos, insisto, en el inicio de la jornada. Se trata de un martes con cielo despejado. De inmediato también les compartimos la información de la bolsa. Atención, los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $85.08. Cae un 1.82%. También cae el IBEX 35, que cerró la jornada en 9.049 puntos. Se deja un 0.12%. De inmediato también les compartimos algunos titulares en materia de economía. La Unión Europea flexibilizará las ayudas de Estado a inversiones verdes para competir con Estados Unidos. Y los sindicatos pedirán este martes al Ministerio de Trabajo que anuncie su propuesta de subida del salario mínimo interprofesional. Continuamos destacando la actualidad y una más en materia de economía. El Fondo Monetario Internacional se ha pronunciado sobre el crecimiento de España, correspondiente a el año que apenas empieza. 1,5 puntos crecerá el Producto Interior Bruto de este país y se convierte en la economía que más crecerá de la zona euro. Pasamos también a destacar titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa y que tienen que ver con inmigración, la especialidad de este espacio. Organizaciones no gubernamentales llaman a la responsabilidad política para promover la convivencia tras el ataque extremista en Algeciras que le costó la vida a un sacristán. Evolución de las expulsiones de los extranjeros, un tema que estaremos desarrollando en el transcurso también de nuestro espacio. España, atención, abrió en los últimos 5 años 189.000 expedientes de expulsión y devolución de extranjeros, pero ejecutó 38.736 repatriaciones. Llegan las primeras temporeras a Huelva en lo que tiene que ver con la recogida de la cosecha. Por otra parte, la Comisión Europea ha abierto un expediente contra España por no aplicar reglas de la Unión Europea sobre condiciones de acogida de demandantes de asilo político. Pasamos ahora a los deportes. Real Madrid-Barcelona, clásico en la Copa del Rey. Así quedaron las cosas luego del sorteo de la semifinal. Otro clásico, Osasuna-Athletic de Bilbao. Y mucha atención porque Antiviolencia sancionará a más de una decena de aficionados que insultó al jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, durante el pasado encuentro ante el Valladolid. Recientemente. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, hoy estaremos abordando la situación de Marc Anthony. El hombre está feliz, se acaba de casar. Y sobre este particular viene Evelyn Lambert a abordar la farándula internacional y el tema en general. En el apartado de El Saludo Musical, hoy tenemos a Carlos Vives interpretando esta canción, La Maca Grande. Y es que rendimos un tributo al maestro Adolfo Pacheco Anillo, autor de esta canción y uno de los grandes compositores de la música colombiana. La Maca Grande. Feliz día. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz martes. Comenzamos el Café Mañanero escuchando entonces esta canción que aparece en el álbum Clásicos de la provincia de Carlos Vives y que está catalogado como la producción discográfica más importante en la historia de la música colombiana según la revista Billboard. Homenaje a Adolfo Pacheco Anillo, a quien despedimos. Murió el pasado fin de semana. Hoy comenzamos el Café Mañanero escuchando a Carlos Vives y esta hermosa canción costumbrista que aparece en su álbum Clásicos de la Provincia, La Maca Grande. La producción discográfica más importante en la historia musical de Colombia, según la revista Billboard. Ahí está entonces esta canción. Autor Adolfo Pacheco Anillo, uno de los grandes compositores de Colombia. Hizo además de La Maca Grande también El Mochuelo, Mercedes y muchas canciones. Un largo repertorio. Hoy hemos querido hacerle un tributo a este gran cantautor. Él sobre todo se destacó como compositor, pero también se atrevía a cantar. Adolfo Pacheco Anillo murió a los 82 años en la ciudad de Barranquilla, luego de sufrir un accidente de tráfico. Se nos fue Adolfo Pacheco. En su repertorio hay una canción que se llama El Viejo Miguel, que yo la considero es una canción dedicada a los migrantes. Ella se lo hizo, esa canción es una experiencia familiar. Él se la compuso concretamente a su padre y es el traslado del pueblo a la ciudad. Es muy hermosa. Quiero con esto pues destacar la trayectoria del maestro Adolfo Pacheco Anillo. Y así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. A propósito de Adolfo Pacheco, debo decirles también que el último adiós se lo van a dar en la ciudad de Barranquilla. Y será precisamente hoy. Hasta siempre, maestro. Nos queda su extensa obra musical para siempre. Gracias, gracias. Por supuesto, nuestras sentidas condolencias a sus familiares y sus seguidores también. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero y de inmediato también compartimos nuestro monólogo de actualidad. Pero antes, un mensaje muy importante para compartir. Hay un sitio en Valencia con mucho sabor de Brasil y Ecuador. Se trata de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Vamos a encontrar lo más importante de la gastronomía de Brasil, como el churrasco, el rodicio. También los platos típicos de Ecuador. El encebollado, el famoso encebollado. Y en un bolón de verde. Restaurante Yacaré, cerca al Estadio Mestalla. Más información en restauranteyacaré.es. Debo decirles que está abierto de miércoles a domingo. Está estrenando a propósito nuevo compartimento, así que vamos a disfrutar de las instalaciones y de toda la atención de Restaurante Yacaré. Dos apuntes en nuestro monólogo de actualidad. El primero tiene que ver con la llegada a Huelva de las primeras 3.900 temporeras del programa de migración circular con Marruecos correspondiente a este año. El programa de migración circular es una demostración de que se puede trabajar la inmigración de una forma distinta quizás a como se ha venido permitiendo. Y es que la persona llega a España y aquí tiene que luchar, iniciar unos trámites de papeles, lo cual es muy complejo. De manera que la inmigración ilegal es, la inmigración legal, repito, es posible. ¿Sí? Lo demuestran estos programas que no solamente se llevan a cabo con Marruecos, sino también con varios países de América Latina. Pero es un programa en el que se tienen que emplear a fondo tanto el gobierno de España como los países, las autoridades de los países de origen de los inmigrantes. Sabemos que hay en marcha un programa con Honduras, otro con Ecuador, también creo que con El Salvador, en fin. Pero es algo que perfectamente se podría extender a otros países de América Latina. España necesita mano de obra. En este caso estamos hablando del campo, pero hay otros sectores que requieren de mano de obra. Y mediante estos acuerdos se traen trabajadores que están en España durante una temporada, luego regresan a sus países de origen y cuando vuelva la cosecha tienen la posibilidad de volver a hacer uso de esta oportunidad de trabajo. Insisto, este primer grupo de temporeras, 3.900, más de 3.900, sí, han llegado de Marruecos. Van a recoger la cosecha en Huelva. Y de esta forma, pues, se cubre esa necesidad que tiene España de mano de obra y por otra parte también se le echa una mano a las poblaciones de países, en la mayoría de los casos en vías de desarrollo, que tienen problemas de desempleo. Y lo más importante, lo que ya anotábamos, que se demuestra que la inmigración legal es posible. Ahora levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. Nos detenemos en Venezuela para hablarles acerca de la misión de la ONU en este país, que ha expresado su preocupación por el proyecto de ley chavista que busca perseguir a las organizaciones no gubernamentales. Fue aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 24 de enero y según la misión, conformada por tres juristas, puede suponer un cierre de espacio cívico y democrático. Abro comillas. La regulación impondría a las organizaciones no gubernamentales, tanto existentes como en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan oneroso que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas. Eso es lo que ha advertido en un comunicado uno de los expertos de la misión, el chileno Francisco Cox. La proyectada ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines impone requisitos adicionales para el funcionamiento de las ONG y otras entidades sin ánimo de lucro, y su incumplimiento estaría sujeto a fuertes sanciones que podrían llegar a su disolución. Esa es la preocupación que deja la misión de la ONU, que ha visitado Venezuela, donde ha podido comprobar las violaciones de los derechos humanos. Estas son las cosas, insisto, deben poner de manifiesto los países a la hora de establecer relaciones diplomáticas con Venezuela, o restablecerla, como lo están haciendo varios países de América Latina. Están dejando de lado el tema de los derechos humanos y parece que lo que más les importa es las relaciones políticas, un voto en la OEA, en la ONU, o porque es que ya el negocio del petróleo pues pasó a un segundo y quizás a un tercer plano, ¿no? Entonces, ojalá y los países de la región que tanto han cuestionado el tema de los derechos humanos, esta vez miren hacia adentro lo que está pasando con el régimen chavista. Ya no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo una misión de la ONU insisto, expresa su preocupación por el proyecto de la ley chavista que busca perseguir a las ONG. Y este es un guión que, recordemos, empezó en Cuba, ha continuado desarrollando en profundidad Daniel Ortega en Nicaragua, ahora es Venezuela, y es el mismo guión, insisto, que vienen aplicando estos gobiernos de extrema izquierda que seguían por la ideología. Una ideología que es difícil de explicar, es difícil de encontrar, porque en el fondo no hay más que deterioro de la democracia y corrupción. En esto se fundamenta la izquierda radical de América Latina. Y mucha atención, porque hay países que van dando pasos preocupantes. Primero, el deterioro de la economía, los programas que funcionan, y me refiero concretamente al caso de Colombia. Gustavo Petro ahora se propone acabar con el sistema de salud. En ninguna parte del mundo el sistema de salud es perfecto. Lo podemos comprobar incluso en España, que tiene un sistema de salud solvente, podríamos decir óptimo. Siempre habrá imperfectos. Y el sistema de salud, que lo han venido ejecutando empresas que se conforman para tal fin, llamadas ARS, entre otras. Ahora pues Gustavo Petro promete darle un vuelco total y volverlo al sistema de salud pública. Mediante este programa, y es importante anotarlo, se garantizaba y se vino ampliando también, es verdad, la atención a la población. Y ha sido un sistema que ha merecido reconocimiento de distintas organizaciones internacionales, de la misma Organización Mundial de la Salud. Pues ahora Gustavo Petro pretende acabar lo que hay y para implementar un sistema de salud pública. Es verdad que lo puede hacer mejor, pero nos deja serias dudas. Destruir lo que está es fácil, ahora construirlo es muy complicado, sobre todo cuando se trata de asuntos de Estado. Lo mismo está pasando con el tema de los hidrocarburos, el petróleo, el programa de sustitución de energías. Ese es un compromiso, es un proyecto que se viene planteando desde hace mucho rato, pero Colombia no está en la lista de los países que más contaminan. Pero Gustavo Petro ha querido tomarse este proyecto muy a pecho. Y es preocupante el tema porque de golpe y porrazo pretende acabar con los proyectos de exploración petrolífera. Parte de la inversión del país, un 46% estaba viendo justamente, de la inversión social proviene justamente de el petróleo. Si se acaba con la exploración del petróleo, inmediatamente, ¿de dónde se van a conseguir los recursos? ¿De dónde se van a sacar los recursos para invertir en estos sectores? Se trata de un descuadre en la economía de un momento a otro. Y todavía, y esto es lo más importante, no hay un plan concreto que diga ese 46% que se va a dejar de percibir de el sector petrolero se va a sustituir con esto. Han hablado en determinado momento del turismo, pero eso lleva tiempo. Colombia está lejos, lejísimo de un desarrollo turístico importante. Tiene atractivos, pero es difícil de sustituir de un día para otro unos ingresos tan importantes que deja el petróleo en la economía colombiana. Y así podemos citar varias iniciativas muy polémicas. Ya sabemos que sí, es cierto que Gustavo Petro planteó todas estas cosas en su programa de campaña. Y podríamos decir que está cumpliendo al implementar estas ideas. Habló de un cambio. ¿Que ese cambio vaya a ser para bien? Pues deja muchas dudas. Ahí está el tema de la seguridad. Ayer justamente fiscal general de la Nación denunciaba algo que se está presentando en el marco del proyecto de paz total. Como quiera que se le ofreció a los grupos criminales la posibilidad de llegar a un acuerdo, pues ahora los grupos criminales estaban ofertando ser incluidos en los programas que están desarrollando con el gobierno. Es algo muy peligroso, lamentable, que denunció el fiscal. Creo que incluso tenemos la posibilidad de escuchar la denuncia del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Y repito, se trata de una serie de políticas que se vienen implementando en este caso en Colombia, cambiando las cosas de forma radical, pero con ninguna garantía de que las cosas en verdad van a mejorar para la población. Escuchemos a Francisco Barbosa. El día sábado se abrió una noticia criminal en la fiscalía y en los próximos días serán citados a declarar bajo gravedad de juramento en torno a lo que se ha venido discutiendo el señor alto comisionado para la paz Danilo Roa, el señor Juan Fernando Petro Hernando, hermano del señor presidente de la República, abogados que aparecen mencionados para que suministren información que conozcan frente a los hechos investigados por la entidad con relación a los presuntos pagos hechos por narcotraficantes para ser gestores de paz. Algo muy delicado. Se trata de grupos criminales con los que Gustavo Petro está dialogando. Grupos de narcotraficantes. Y lo que han hecho estos grupos es abrir una especie de mercadillo. Cualquier narco que esté por ahí suelto, venga, que aquí lo incluimos, luego de pagar X cantidad. Esto nadie lo vigila. Esto lo ha descubierto la fiscalía y es un tema muy preocupante, insisto, que se está dando en Colombia. Y así, en la economía, en la seguridad, en la salud, en todos los sectores, la ministra de Igualdad y la vicepresidenta de Colombia anunciaba una reforma al Ministerio de Igualdad sin que este apenas se haya puesto en marcha. Imagínense cómo se pone en marcha, cómo se reforma algo que aún no existe. Lo que demuestra es que se está improvisando demasiado en el gobierno Petro. Y todo esto en un camino que ha tomado Colombia y no se sabe hacia dónde. La experiencia de Venezuela, de Nicaragua y ya no se diga la de Cuba nos hace generar preocupaciones porque estos países no han cambiado para bien. Se han cargado la democracia, se han cargado la democracia y lo que luce la población es cada día más pobre. No sabemos hacia dónde va Colombia con estos cambios. En lugar de generar esperanza, confianza, lo que genera es todo lo contrario: desconfianza, preocupación, incertidumbre. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa. De vuelta estaremos escuchando las noticias más importantes en materia de inmigración. Ya regresamos. A esta hora hacemos un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. En el plano nacional destacamos la evolución de las expulsiones de los extranjeros. España, atención, abrió 189.025 expedientes de expulsión de devolución de extranjeros entre los años 2017 y 2021, pero ejecutó en este periodo hasta 38.736 repatriaciones, según los datos del Ministerio del Interior. En los últimos 5 años, los expedientes que se han incoado han ido aumentando progresivamente desde los 21.000 834 que se contabilizaron en 2017 hasta los 37.984 que se registraron en 2021. Continuando con más noticias, la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por no haber trasladado correcta y plenamente a su legislación nacional las nuevas reglas comunes sobre las condiciones de acogida de personas que solicitan protección internacional cuando llegan a territorio de la Unión Europea. Con el envío de una carta de emplazamiento, Bruselas abre así un expediente sancionador contra el Estado miembro y le da un primer plazo de 2 meses para que ponga solución a las deficiencias detectadas. Son las noticias más importantes en materia de inmigración en el Café Mañanero. Tiempo para una nueva pausa. De vuelta estaremos con los segmentos. Escuchamos novedades musicales en el Café Mañanero. Ahí tenemos a Camilo y Camila Cabello. Sí, Camilo y Camila, ¿no? Así es la cosa. Carlos Angulo. Ambulancia. Bueno, atención al título de esta canción. Ambulancia. La canción está teniendo una aceptación muy importante y repito, es una de las novedades que encontramos en el apartado de la música urbana. De nuevo, por ese mismo estilo que ha venido marcando Shakira con una new bachata, una fusión espectacular. La buena música que nos acompaña en el Café Mañanero. Carlos Angulo, ¿cómo pinta esta canción? ¿Cómo suena para este 2023? Creo que es una de las grandes colaboraciones de Camilo del año. Recordemos que el año pasado, tal vez entre el nacimiento de su hija y la gira de conciertos, en la presencia del documental que está en Disney Plus con la familia Montaner, Camilo tal vez no tuvo tanta presencia en los principales charts de música, pero sigue estando muy activo y creo que esto lo demuestra junto con esta junta con Camila Cabello. Camila Cabello es una artista que se ha adueñado de esa latinidad. Porque cuando surgió originalmente en los Estados Unidos, lo hizo con las canciones pop en inglés y poco a poco se ha ido convirtiendo en todo un ícono de su natal Cuba. Ha ido realzando un poco la identidad del latino en Estados Unidos, que es tan importante y que ya es un género en sí mismo, porque ella creció en los Estados Unidos de raíces cubanas, pero últimamente ha empezado a cantar cada vez más en español y se ha catalogado ya como una de las artistas grandes del género. Y creo que, como bien dices, la bachata está de vuelta con estas nuevas versiones entre Shakira, Camilo, no dejan morir el género. Recordemos que también ya Rosalía hizo algo en esta línea. Camila Cabello volviendo a sus raíces o mirando a sus raíces. Ambulancia, bien temprano. Camilo ya poniendo un éxito sobre la mesa. Evelyn Lambert está por aquí. También ella sigue muy atenta también a todas esas estrellas. Estas estrellas de nuestra música latina son las nuevas estrellas de nuestra música latina. Camilo, Camila. Camila Cabello, me encanta, Jorge, porque bueno, Carlos apuntó algo sumamente importante. Ella inició en el mundo del pop estadounidense. Ella es cubana estadounidense, tiene apenas 25 años de edad y fue parte de un grupo llamado Fifth Harmony. Años después de haberse formado el grupo, ella anuncia su salida y decide empezar una carrera como solista. Y fue precisamente en esta carrera como solista donde ella empieza a enaltecer sus raíces cubanas, y yo creo que lo hizo de una manera bastante correcta, porque no solamente tenía un público estadounidense en ese momento, sino que atrajo un nuevo público que era el latinoamericano, que ahora escucha su música y la baila. A propósito de artistas, Evelyn, hoy estaremos abordando un tema de actualidad, el tema más importante en materia de farándula, el matrimonio de Marc Anthony, pero bien acompañado de polémica. Le dice la boda del año ya. ¿Sí? Yo creo que, a ver, estamos empezando el año, lógicamente. Ya muy temprano, Evelyn. Considerarlo como la boda del año para mí es muy precipitado, pero al menos para nuestros amigos de Paraguay es la boda del año, porque los protagonistas son Marc Anthony, que no tiene 25 años como Camila Cabello, sino 54 años, y la modelo... ¿La esposa cuántos años tiene? 23 añitos, la esposa Nadia Ferreira, de origen paraguayo, Y bueno, esta es una noticia que la verdad ha movido a la farándula internacional precisamente por la diferencia de edad. Y hoy, Jorge, más adelante tendremos a Cristina Silva, comunicadora y sexóloga, y hablaremos acerca de las parejas con amplia diferencia de edad. ¿Funcionan esas relaciones, Jorge? Vamos a hablar de este tema más adelante. Yo no sé si tiene la respuesta nuestra invitada del día, la sexóloga y psicóloga. En cualquier caso, es la voz autorizada y por eso la tendremos aquí en el Café Mañanero. Antes, daremos cuenta de los segmentos con Nicky Cuervo, Adolfo Jiménez del Río, y también daremos cuenta de invitados. Hoy estaremos también destacando la cooperación internacional en el apartado cultural, un proyecto que se está desarrollando en Cochabamba, Bolivia, gracias a la cooperación desde España. Por otra parte, la abogada Luz Piedraíta nos estará acompañando en el apartado de asesoría jurídica, pendientes todos de sus recomendaciones. Tiempo entonces para los segmentos en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Efectivamente, aquí estamos en el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad. Y vamos inmediatamente con Carlos Angulo, la nota ecológica del día. Carlos, buenos días. En Valencia se anunció la segunda edición de los Gravity Wave Awards. Estos se tratan de los únicos premios por la protección de los mares y los océanos que se celebran en España. Tendrá lugar el próximo 9 de febrero a las 16:30 en el Caixa Forum de Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Estamos hablando de la segunda edición de unos premios que el año pasado, en su primera edición, fueron la startup social que se dedica a la limpieza de plásticos y mares, celebrando así una segunda edición de los Gravity Wave Awards, estos premios que reconocen el trabajo de las distintas empresas por la protección de los océanos. Es así como lo puede hacer de otra forma que cerca del mar, en el Caixa Forum, tendrá lugar la gala de esta insignia única que se entregarán y reconoce la implicación y compromiso social de las empresas en los puertos de pescadores, el movimiento Plastic Free Oceans y, por supuesto, las empresas que colaboran con Gravity Wave, más de 70 incluidas en la lista, han sido nominadas como candidatas, entre las que se encuentran Sprinter, Alain Flew, entre otras, para premiar justamente las categorías a la mayor implicación, la mayor protección del proyecto circular, al igual que la categoría de gran empresa, categoría PYME y categoría Startup. El evento contará con la bienvenida de Amaya Rodríguez, la CEO y fundadora de Gravity Waves, asimismo con distintos asistentes que podrán disfrutar de una mesa redonda donde se tratarán de cuáles son los retos para las grandes empresas con respecto al futuro en Europa de los océanos y la protección del plástico. Gracias, Carlos. De inmediato, otro segmento importante. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Atención, las organizaciones CEAR Andalucía, COGE, Asociación ELIN, Federación SOS Racismo, Iridia y Red Acoge manifiestan su enorme preocupación ante los recientes discursos lanzados por responsables políticos en los que abundan peligrosos mensajes xenófobos, racistas y de odio por motivos de origen y creencias. El comunicado dice lo siguiente: las y los líderes políticos deben ser prudentes en sus mensajes, que pueden incitar al odio y poner en juego la convivencia y la cohesión social, dos pilares de nuestro modelo de sociedad. Cierro comillas. Es lo que se le señala al mismo tiempo que recuerdan que la sociedad española es diversa, plural y solidaria, y que la Constitución promueve la convivencia de personas de distintos orígenes y culturas, el respeto de la libertad religiosa y el derecho a la igualdad de todos los pueblos. Debemos seguir el ejemplo de serenidad que han demostrado la ciudadanía, dice el comunicado. Por otra parte, también destacamos en el primer sorbo de actualidad la llegada de temporeros para la temporada 2023, o mejor dicho, temporeras. 3,888 trabajadoras temporeras de Marruecos han llegado durante el mes de enero a Huelva en el marco de la nueva edición del programa de migración circular de gestión colectiva de contratación en origen. Este año la campaña agrícola de temporada onubense va a recibir a unas 16,700 trabajadoras procedentes de Marruecos, Ecuador y Honduras. También se ha acordado un contingente de aproximadamente 1,000 personas para desempeñar tareas del campo en las provincias de Albacete, Castilla y León y Segovia, también en Castilla y León. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y ahora damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Adolfo, en esta oportunidad nos lleva hasta la actualidad de Perú. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la continuación de la crisis política peruana. Y es que en el día de ayer se pronunció contundentemente la presidenta interina Dina Boluarte, quien viene reclamando realizar en el último trimestre de este año las elecciones. Y es que prácticamente con este impulso de la presidenta se acaba de dar un respiro que puede ser fugaz, ya que el Congreso escasamente aceptó en el día de ayer reconsiderar la fecha de las elecciones anticipadas. Digamos al Perú entero que nos vamos todos, fue lo que expresó en su discurso de la noche del domingo pasado, bajo la advertencia de que si la legislatura se negaba a allanar el camino, impulsaría reformas constitucionales que permitieran alcanzar este objetivo. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿logrará el Congreso tomar esa decisión de adelantar las elecciones para el próximo octubre de este año? Y también nos preguntamos, ¿calmará realmente esta decisión del Congreso la violencia que se sigue viviendo en las calles peruanas y que están patrocinadas inclusive por agentes extranjeros? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora Nicky Cuervo nos adelanta la información del entretenimiento. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El biopic de Michael Jackson ya tiene protagonista. Será su sobrino Jafar Jackson. Adele llora en un concierto al ver un hombre con la foto de su esposa fallecida. Norwest, hija de Kim Kardashian, debutará en Hollywood. Este domingo 5 de febrero llegan los premios Grammy 2023. Fallece Barry Strong, cantante y compositor de la Motown Records. Gloria Estefan, feliz de ser la primera mujer hispana en el Salón de la Fama. Juanes presenta un libro sobre su vida. Marc Anthony y Nadia Ferreira se casan en Miami. Adal Ramones se convierte en papá a los 61 años y regresa a Televisa. A3 Player anuncia el estreno de Nacho, la biopic sobre Nacho Vidal. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Nos queda mucho café para compartir. Entramos así ya en la segunda parte de nuestro programa. Estaremos escuchando a Sonia Martín. Ella es directora de comunicación, ciencias y, bueno, está al frente de una fundación en Valencia. Acaba de regresar de Bolivia tras llevar a cabo un voluntariado de carácter cultural exactamente en la ciudad de Cochabamba. Y nos va a contar esa experiencia en territorio boliviano. Por otra parte, estaremos escuchando a la abogada Luz Piedraíta en materia de inmigración. Y Evelyn Lamber está lista también para hablar con la sexóloga y psicóloga sobre las diferencias de edad en las parejas. A propósito del matrimonio de Marc Anthony y su novia, su hermosa novia. Es una reina de belleza, Garlo Angulo. Este hombre le gustan, son así, reinas de belleza. Recordemos que se casó con una ex Miss Universo, ¿sí? Y está ahora también, ¿eh? Sí,

un matadero, reconvertido en un espacio cultural, ¿es así? Así es. Yo tengo la posibilidad de viajar a Cochabamba durante 5 meses gracias a un proyecto de voluntariado financiado por la Unión Europea. Y gracias a este proyecto acabo en Martadero, como tú dices, que es un antiguo matadero, el ex matadero municipal, al que se le añade esta R de Mart. De arte, ¿no? En el logotipo del Martadero se ve bien, Martadero, porque, y se convierte este espacio que antiguamente era un lugar de muerte en un lugar lleno de vida, de innovación, de experimentación, de cambio social, un espacio abierto a la ciudadanía para generar, y un espacio donde se genera desarrollo a través del arte y la cultura. En el barco de la Hora Azul de la Fundación Maidel, pues hemos escuchado una historia muy interesante y donde se ha llevado de alguna manera la posibilidad de que muchos jóvenes, sobre todo, tengan un espacio en condiciones para desarrollar el arte y la cultura. Sonia, ¿qué experiencia viviste allá? ¿Cómo fue compartir con la gente de Cochabamba? Para mí ha sido una oportunidad. La verdad es que antes de viajar a Bolivia tampoco no conocía mucho sobre el país. Fue a raíz de saber que me iba cuando empecé a investigar y mi experiencia ha sido maravillosa. O sea, con la gente de Cochabamba, con mis compañeros de trabajo y las compañeras dentro de Martadero, hay un equipo joven y no tan joven, pero un equipo muy creativo y con muchas ganas de trabajar por el bien social y es una gente además muy abierta y vamos, yo me he sentido como en casa. Yo les hacía muchas veces la broma, ¿no?, de que Cochabamba es la tercera ciudad más grande del país y que es toda llanita. Entonces decía, bueno, sí, estoy como en Valencia, ¿no?, porque Valencia es la tercera ciudad más grande de España y también es un lugar bien llanito donde se puede mover uno fácilmente en bicicleta. Y luego otra de las cosas que me ha gustado mucho de la gente de Bolivia y en especial de Cochabamba, son esas ganas de salir adelante y ese emprendimiento constante y ese emprendimiento social y esas capacidades tan fuertes que tiene la población, la verdad, para ser protagonistas de su propio desarrollo, que la cooperación internacional o incluso la cooperación cultural es solamente un ligero apoyo para que surjan y afloren todas las capacidades de la gente que está allá. Sonia, la cooperación cultural internacional, muy importante, hace parte de los objetivos 2030 de Naciones Unidas. Da la sensación de que adquiere más relevancia y, de acuerdo con la experiencia que viviste en Bolivia, ¿cuál es la importancia de la cooperación cultural? Para mí la cooperación cultural, y bueno, y no solo para mí, también es una idea que se apoya desde la UNESCO y todas las entidades que trabajan en la cultura, el desarrollo sostenible, que se llama, no se puede apoyar solamente en los pilares tradicionales, que son el pilar económico, el pilar social, el pilar medioambiental, pero la cultura es algo intrínseco a todas las personas, el arte, la belleza, la creatividad, el conocimiento, son parte indispensable del desarrollo. Además, la cultura de una persona le hace entender el desarrollo de una manera y tu cultura te hace participar en sociedad de una manera. Entonces, la cultura no puede estar desligada del desarrollo, sino que es necesaria para avanzar. Gracias a Sonia Martín de la Fundación Maidel. Ayer compartimos lo que fue la Hora Azul, unos espacios culturales donde se comparten experiencias que tienen que ver con la literatura, la cooperación internacional, espacios meramente culturales. Les invitamos a seguir esta historia en nuestras redes sociales, El Café con Jorge Rivera en Instagram, igualmente en nuestra cuenta de Diáspora, Diáspora Report. Ahí estamos. También te pueden seguir en nuestra página web latinosfm.es. Hay mucho para compartir. Ahora Nicky Cuervo, que viene con noticias del mundo del espectáculo, y de inmediato estará también Evelyn Lambert. Yo aprovecho para invitarles a un lugar en Valencia que tiene mucho sabor colombiano. Se trata de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado. Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El biopic de Michael Jackson que prepara la productora Lionsgate se mueve rápido. Dateline ha avanzado que el director Anton Faqua ya ha escogido al intérprete que lo encarnará y será uno de los sobrinos del legendario rey del pop, Jafar Jackson, de 26 años. El joven cantante y compositor es hijo de Jermaine Jackson y empezó cantando y bailando a la edad de los 12 años. Entre los productores de la película estarán Graham Kim, uno de los productores de Bohemian Rhapsody, y al menos de momento lleva como título simplemente Michael, contando con un guion de John Logan, que ha sido guionista de varios films con Scorsese. También en largometrajes de James Bond como Skyfall o Spectre, y tres veces nominado al Oscar por Gladiator, La Invención de Hugo y El Aviador. Adele continúa su tanda de shows en el Coliseum de Caesars Palace en Las Vegas, y su semana 9 trajo un momento bastante emotivo que quedó registrado en los celulares de los fanáticos que asistieron al show y también en la memoria de la cantante británica. Durante su más reciente show, ese momento fue el responsable de sacarle lágrimas a Adele, ya que en medio de la multitud, un hombre tomó su teléfono y mostró la foto de la que parecía ser su esposa fallecida. Aunque inicialmente parece que Adele no se da cuenta, después de estar en el escenario dice unas palabras hacia el fanático. Conocida como Northwest, la hija mayor y heredera de Kim Kardashian y Kanye West, seguirá los pasos de su familia en el mundo del espectáculo. La pequeña de 9 años llegará próximamente a las pantallas de cine en un film de animación infantil. El debut de Naughty se dará para Hollywood y su participación será en la siguiente secuela de la película Paw Patrol, The Mealtime Movie. Allí dará voz en la compañía de Kim a algunos de los divertidos y adorables personajes que cautivan con sus superpoderes. Otro de los hijos de la celebridad estadounidense y llamado Saint, de 7 años, también tendrá un espacio dentro de la producción cinematográfica para así comenzar a escalar en el medio que ha posicionado a la familia Kardashian como una de las más influyentes y polémicas de los últimos años. La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos se prepara para la 65 edición de los premios Grammy, siendo la primera en no tener ningún tipo de restricción a causa de la pandemia del COVID-19 después de 2 años. Recordemos que en el 2021 hubo presentaciones virtuales y en el 2022 se vio afectada por la variante Omicron. Ahora ya está todo listo para la próxima ceremonia. En total, tenemos 90 categorías que estarán repartidas en 29 géneros musicales como el pop, clásica, reggae, rock, latina, jazz, electrónica, rap, new age y alternativa, entre otros. La 65 edición de los premios Grammy será el próximo domingo 5 de febrero y se llevará a cabo en el Crypto Arena de Los Ángeles. Su horario está programado para las 19 horas de México, Honduras y Guatemala, 20 horas de Perú, Ecuador, Colombia y las 21 horas de Chile, Bolivia, Puerto Rico, las 22 horas de Argentina, Uruguay y Brasil y las 2 de la mañana del lunes 6 de febrero en España. Barry Strong, uno de los artistas fundadores y de los compositores más talentosos de Motown, que fue vocalista principal del primer gran éxito de la compañía, Money's That's What I Want, y posteriormente colaboró con Norman Whitfield en clásicos como I Had It True to the Grapevine, War y Papa Was a Rolling Stone, ha muerto. Tenía 81 años. El Museo Motown anunció el fallecimiento el domingo en redes sociales, pero no dio a conocer más detalles. Barrett no solo fue un gran cantante y pianista, sino que también junto con su compañero compositor Norman Whitfield creó un increíble conjunto de obras, dijo el fundador de Motown, Berry Gordy, en un comunicado. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Así es, el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Siempre es un gusto acompañarles a esta hora, desde las 8 y hasta las 10, por Latinos FM en Valencia, igualmente en Castellón. También seguimos en Benidorm, Alicante, Elche y a través de nuestra página web para el mundo entero, latinosfm.es y la app. Les invitamos a que la descarguen, es muy sencillo. Carlos Angulo, vamos a recordarle a nuestros oyentes cómo pueden descargar la aplicación de Latinos FM. La manera más fácil de escucharnos es justamente a través de la página web www.latinosfm.es, pero a su vez tenemos una aplicación para el móvil, tanto para Android como para el sistema iOS de los iPhone. Nada más tienen que buscar en la App Store o en la tienda a Latinos FM. Ahí pueden descargarla y mantenerse conectados todo el día desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Los lleva directamente a la señal en vivo de nuestra emisora, al igual que a las redes sociales latinosfm.es. Vamos rápidamente también a dar cuenta de lo que está pasando en las redes sociales, las tendencias, cómo están las cosas a esta hora. Lo más comentado, Jorge, está siendo el hashtag DC Studios, ya que el día de hoy el nuevo presidente de la compañía DC, James Gunn, anunció que se presentará lo que será el nuevo universo cinematográfico de DC. Los planes son reiniciar por completo la franquicia. Va a ser una pena, ya que grandes actores como La Roca Johnson, Henry Cavill, por supuesto, Zachary Levi, Gal Gadot y Ben Affleck darán su adiós definitivo, ya que no volverán a repetir sus papeles, porque el plan de James Gunn es convertir a DC Studios en lo que es Marvel hoy día, y es para ello que planea un universo lleno de actores jóvenes con una gran oportunidad para el futuro, y es el plan que se presentará el día de hoy de cuál será en los próximos años el futuro del universo de DC. Los Jonas Brothers también forman parte de lo más comentado, ya que el día de ayer recibieron su estrella en el Paseo de la Fama, y el hashtag Creed 3 forma parte de lo más comentado en entretenimiento luego de que Michael B. Jordan, el protagonista y director de la cinta, recordemos que Creed se trata del spin-off de la saga de Rocky, anunció que estrena su tercera parte en el mes de marzo de este año 2023 y se presentará su primer tráiler, su primer adelanto en el Super Bowl, donde también se esperan los primeros tráilers y adelantos de grandes cintas que veremos durante todo este año, entre ellos lo nuevo de Marvel y por supuesto la película de Flash durante los próximos 2 meses. Gracias, Carlos. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Carlos, vamos a recordarle también a nuestros oyentes ese pack que tiene Only One Comunicaciones para todas las personas que están pensando en adquirir los servicios de fibra óptica, llamadas internacionales o llamadas ilimitadas, y también, bueno, mega suficientes como para uno ver todo lo que quiera en el móvil. Lo más importante es que es apenas por $34.95 al mes. Estamos hablando de que en Only One Comunicaciones, www.onlyonetienda.com, pueden atender a este tipo de packs. 300 megas de fibra, línea móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por, escucharon bien, nada más $34.95, y pueden acceder a ello en cualquiera de las sedes de Only One Tienda. Una en la calle Dr. Manuel Candela, número 21, y también en el barrio de San Isidro se encuentra Only One Comunicaciones. Momento para escuchar a Nicky Cuervo. Ya nos estamos preparando con nuestra próxima invitada. Buen día, y este es el segundo segmento en las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La cantautora Gloria Estefan se mostró honrada de ser la primera mujer hispana que ingresa al Salón de la Fama de los Compositores y resaltó que es una muestra del aporte de los latinos a la música en Estados Unidos y el mundo, según señaló Agencia EFE. Recuerda que tanto ella como su esposo, el productor Emilio Estefan, tuvieron que mantenerse firmes para no cambiar sus nombres y su sonido a fin de sonar más estadounidenses. Sin embargo, dice que los tiempos han cambiado. Se ve claramente esto en el éxito que han tenido Camila Cabello, Luis Fonsi, Bad Bunny, entre muchos, y el reggaetón se escucha en estaciones de radio en muchos países, indicó. En junio próximo, Estefan, que ha vendido más de 100 millones de discos y ganado 8 premios Grammy, ingresará al Salón de la Fama de los Compositores en una ceremonia que se realizará en Nueva York. Para el intérprete, es muy especial este tributo por la misma magia que significa componer música, pero especialmente por ser la primera mujer latina en recibir este honor. Juanes presenta un libro sobre su vida frente a un auditorio repleto de colombianos expectantes por ver a uno de los mejores representantes de su país, y solo lo puede hacer de una forma, con una camisa negra y con su inmenso amor por la música. El libro se publicó cuando Juan Esteban Aristizábal, nacido en Carolina del Príncipe en 1972, cumplió el pasado 9 de agosto 50 años y varias décadas en la música, pero llevaba cocinándose varios años. Juanes conoció a Londoño cuando iba a visitar a su mamá en Medellín, y el periodista musical le entregó un libro que había escrito sobre Calamaro. A los 3 días, Londoño recibió una llamada del cantante y se quedó boquiabierto, pero tardó apenas unos segundos en aceptar escribir su biografía. Con altibajos y obviamente con épocas de cansancio, explicó el colombiano, de quemarse en los momentos supuestamente más felices personalmente, como cuando nacieron sus hijos, hasta que dijo que quería hacer la música que quiero hacer, no la música que está de moda, y poder llegar a un punto donde Juanes afirma orgulloso: me siento pleno a nivel artístico y de cómo estoy llegando mi carrera. Finalmente, Marc Anthony y Nadia Ferreira celebraron su tan esperada boda, aunque algunos aseguraban que la pareja ya había llegado al altar. Fue este sábado 28 de enero cuando la modelo y el salsero dieron el sí quiero en Miami. Dentro de los invitados estuvo Maluma, que fue como testigo, y David Beckham como padrino. Adal Ramones anunció que será papá a los 61 años y estará de regreso en Televisa. Anunció que está feliz porque será papá nuevamente y también es inminente su regreso. El programa se llamará Mi Famoso y Yo. Adal va a conducir la emisión del concurso antes mencionada para los domingos y que produce Rubén Galindo Ubierna. Mi Famoso y Yo es un formato creado en Perú. La plataforma española A3Player ha anunciado el estreno el 5 de marzo de Nacho, la serie biográfica del actor porno español Nacho Vidal. El serial está compuesto de 8 capítulos y tiene como protagonistas a Martiño Rivas. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Actualidad. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Seguimos en el Café Mañanero con invitados. En este caso, una invitada que nos atiende exactamente en la ciudad de Barcelona. Se trata de Cristina Silva, sexóloga y comunicadora. Cristina, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, contentos de tenerte aquí en el Café Mañanero. Yo no sé cómo te gusta a ti, americano, cortado, no sé. El caso es que vamos a compartir un café. A mí me gusta negro, porque negro y fuerte. Negro y fuerte. No, que Cristina es una mujer. Te darás cuenta en esta entrevista, Jorge, que Cristina es una mujer explosiva de origen venezolano. Sí. Tal y como Jorge te ha anunciado, sexóloga y comunicadora. Y hablaremos acerca de un tema explosivo también. Sí. Sí, un tema muy interesante a propósito de un caso mediático de la farándula internacional. Antes, Cristina, de entrar en materia, quisiera una breve introducción. ¿Cuánto tiempo llevas en España? ¿Cómo ha sido la experiencia como venezolana aquí en territorio español, exactamente en Barcelona? Bueno, realmente vine a España porque mi esposo tiene oficinas acá. Entonces, pero me he mantenido entre Estados Unidos y España. En España para acompañarlo y en Estados Unidos trabajo como comunicadora. Porque el máster en sexualidad lo hice porque tenía un programa maravilloso que se llamaba Ellas Son Así, que llevé a muchos países y que tuvo un éxito rotundo y con el COVID lo cerré. Entonces me quedé haciendo todo lo que es relaciones públicas, atiendo gente a nivel privado y hago eventos grandes. Y entonces estoy 3 semanas aquí, 3 semanas en Estados Unidos. España es linda, me encanta para comer, para disfrutar, la cultura. Me ha encantado la experiencia. Ya yo había venido a Europa, había vivido en Italia, y ha sido bello. Pero en Estados Unidos es que tengo mi trabajo. Cristina es bastante humilde. Te comento, Jorge, que yo la conocí porque precisamente su programa sobre sexualidad era el de mayor rating en Nicaragua. Yo la conocí en Nicaragua, trabajaba en televisión y radio. Podría decir que era la venezolana más mediática de mi país. Y la verdad es que me encanta poder coincidir aquí en España con Cristina y hablar acerca de este tema. Voy a dar una introducción acerca de esta noticia. Jorge ya dijo, sí, vamos a hablar acerca de una noticia mediática. Y es que tal y como te has enterado en redes sociales y en medios tradicionales, Cristina, el cantante Marc Anthony, de 54 años de edad, se casó con la modelo de 23 años, Nadia Ferreira, este pasado sábado por la noche en el Museo de Arte Pérez de Miami, frente a invitados de la talla de David y Victoria Beckham, Salma Hayek, Maluma y Luis Fonsi. A ver, es importante destacar que este es el cuarto matrimonio para Marc Anthony, su primer paso por el altar. Tuvo lugar en el año 2000 con la Miss Universo Dayanara Torres. Después se casó con Jennifer López en 2004 y 10 años después, en 2014, el artista se casó por tercera ocasión con la modelo Shannon de Lima. Para Nadia Ferreira, de apenas 23 añitos de edad, este es su primer matrimonio. El tema de hoy son las relaciones con amplia diferencia de edad. ¿Funcionan? Cristina, antes de hablar acerca del tema, ¿cuál fue tu primera impresión cuando te diste cuenta de la noticia de la boda de Marc Anthony con Nadia Ferreira? Yo creo que ya no nos impresiona nada en los artistas, ¿no? Ellos tienen permiso a hacer lo que quieran y todo el mundo ama a Marc Anthony. Es un flaco, no es guapo, pero canta como un príncipe y le gustan las mujeres bonitas. Señores, a todos los hombres les gustan las mujeres más jóvenes. Antiguamente era por la fertilidad. La mujer joven era una mujer fértil y el hombre mayor se casaba con una mujer joven para procrear. Hoy en día, la verdad es que sigue el gusto, no tanto por la fertilidad, porque ya se tienen menos hijos, pero sí porque la mujer joven y el hombre joven son mucho más atractivos físicamente, tienen mucha más esperanza, ilusión, más ganas de vivir, y eso es contagioso. A mí por mucho tiempo me gustaron los hombres jóvenes, me casé con un hombre de mi edad, pero bueno, yo los llamo los querubines, siempre me han parecido muy muy atractivos. Las relaciones de pareja son muy complejas, si bien es cierto, muy bonitas. ¿Cuál es la edad ideal para, digamos, poner en marcha un proyecto de vida en pareja? Bueno, es cierto, nada está escrito en piedra, pero mientras hay una edad igual, 1, 2, 3 años de diferencia, es mucho más fácil que tengamos objetivos, vivencias y metas similares. Por lo tanto, la estructura, el compromiso, la familia podría tener mayores probabilidades de continuar en los años. Pero no hay regla fija. Hay gente que tiene matrimonios con edades desiguales y son muy felices y te pueden durar 10 años. Hoy en día hablamos de un matrimonio exitoso, el que dura 7 años. Cada día la gente se casa menos y los que se casan cada día se divorcian más. Tengan la misma edad o no la tengan. Ahora, al parecer Marc Anthony cree en el matrimonio porque este es su cuarto matrimonio y sabemos que cuando hay una amplia diferencia de edad, mi estimada Cristina, se hablan de muchísimas desventajas. Se hablan acerca, por ejemplo, de la forma de vida de cada persona. Lógicamente, Marc Anthony tiene 54 años. Su forma de vida es muy distinta a la de Nadia Ferreira, que tan solo tiene 23 añitos de edad, el objetivo de vida, la madurez. ¿Y por qué no? También hablemos acerca del sexo. ¿El sexo puede ser una desventaja en las parejas con amplia diferencia de edad, mi estimada Cristina? Para el hombre es un afrodisíaco increíble. Imagínate un hombre de 54 años con esa muchacha que es una belleza. Y los primeros tiempos van a ser una locura. Y si Marc Anthony se tiene que tomar una pastillita azul, lo va a hacer para complacer. Tiene una ventaja, la experiencia sexual, que de repente no la tiene un muchacho de su edad. Entonces puede ser que no tenga la fortaleza de un hombre de 24, pero sí tiene la maña, sí sabe, sí conoce el cuerpo femenino. Entonces, en un principio, esto puede funcionar muy bien, la parte sexual. Sin embargo, con el tiempo, ella va a querer más, porque la plenitud sexual, yo podría decir que está después de los 30 años, entre los 30 y los 40 años, la plenitud sexual de la mujer. Y ahí necesita un hombre realmente potente. Ahora, no es secreto para nadie, Jorge y Carlos, de que Marc Anthony ha tenido una vida de excesos. Y cuando me refiero a vida de excesos, no solamente me refiero a fiestas, sino también me refiero de pronto a sustancias como el alcohol y las drogas. Entonces, esto también puede influir, ¿no? En el, en, en cómo, si va o no bien este matrimonio por buen camino, porque al final del día estamos hablando acerca de estilos de vida. Cristina. Bueno, es cierto, estilos de vida. Él, todo el mundo sabe que consume cocaína, que es un hombre que toma mucho, que es un hombre fiestero. Y una persona que lleva ese estilo de vida no tiene un desempeño muy bueno en la cama porque va perdiendo fuerza su erección. Cuando la gente consume cocaína, cuando es joven, puede tener mucho sexo. Pero cuando ya tiene una edad, ya baja. Aunque en su mente el hombre quiera, no puede. En la mayoría de los casos no hay erección. Lo que pasa es que la cocaína tiene una gratificación tan grande en el cerebro que la gente puede tener deseo sexual y la gratificación de la cocaína es mayor que el orgasmo y que el deseo. Entonces, probablemente él no tenga tantas ganas de tener sexo como podría tenerlo cualquier otro hombre que tuviera una vida más saludable con ese espectáculo de esposa que tiene. Cristina, en nuestra cultura, desafortunadamente, pues existe esta costumbre, ¿no? Es muy habitual de que cuando el hombre llega a los 40, a los 50, pues se consigue una de 20. Eso en otros tiempos todavía queda algo de eso, ¿no? En este caso, pero hoy en día, estamos hablando de una mujer que perfectamente lo puede conseguir todo, de un contrato de una empresa de cosméticos, puede ser una mujer perfectamente independiente. Marc Anthony puede ser un hombre con un talento impresionante donde los haya. Pero la pregunta es, ¿por qué una mujer de 23 años se puede interesar por un hombre de 54 y viceversa? Aunque creo que ya nos has respondido en gran parte lo segundo. Jorge, la verdad es que esta muchacha se siente totalmente admira a este hombre. ¿Eso puede ser amor? Yo no sé si es amor, no podemos decirlo, pero el poder, la fama, es un gran afrodisíaco. Entonces muchas mujeres, tú dices, pero ¿cómo se puede enamorar de este hombre? Bueno, un hombre que aman las multitudes, que lo quieren ver cantando, que pagan cualquier cantidad de dinero para verlo, que les encantaría acostarse con él, ella lo tiene. Entonces, en este momento yo creo que eso constituye una parte importante de este encuentro, de este matrimonio. Porque, y él, obviamente, él puede tener a cualquier mujer y lo ha demostrado en sus 4 matrimonios. Algo tiene que tener ese flaco, ¿no? Sí. Aparte de dinero, que también es otro aspecto. Y voz, gran voz y talento. Exacto, sí. Y talento. Ahora, y es simpático. ¿Cuánto dura un afrodisíaco como ese, Cristina? Es decir, llevan un año de relación, lógicamente es una relación joven, es una relación que... Creo yo que con todo lo que han vivido, viajes, que fama, que presentaciones, que nuevos contratos para Nadia, porque ahora Nadia es imagen de la firma de la marca de cosméticos de Victoria Beckham. Victoria y David Beckham son amigos íntimos de Marc Anthony. Lógicamente es una chica que está consciente de todas las ventajas de ser la nueva esposa de Marc Anthony. Pero ¿cuánto puede durar un afrodisíaco como ese? Porque no va a durar siempre. Cuando empieza a ver la realidad de que Marc Anthony tal vez no es una persona que le va a ofrecer esa estabilidad que toda mujer quiere en un matrimonio. Bueno, hablemos de la pasión. La pasión puede durar hasta 5 años. Entonces, esta admiración, esta pasión, estas ganas de estar con este hombre, de estar con él en un yate, de ir con sus amigos, de tener más contratos y de ser más famosa, es parte de este afrodisíaco. 5 años es lo máximo que puede durar esta locura mental, estos químicos cerebrales cuando estamos con esa persona que nos gusta, que nos encanta, que queremos pasar el resto de nuestra vida con esa persona. 5 años de pasión, ¿no? Es el tiempo que puede durar. Ahora bien, lo máximo. Aquí parece que le estuviéramos dando palo al pobre Marc Anthony, ¿no? por su locura de enamorarse de una mujer de 23, ella también tiene su parte. Pero encontramos algunas experiencias, por ejemplo, yo recuerdo al maestro Saramago, ¿no? Se casó con una mujer que tenía algo así, una diferencia de edad, más o menos esa, incluso más, José Saramago, y hasta que la muerte los separó. En todo caso, Cristina, ¿qué recomendación harías tú en este caso para una relación duradera? Porque se supone que si se han casado es para toda la vida. ¿Qué recomendación le das a todas esas personas que nos están escuchando y que de pronto están empezando una relación? Un momento, Evelyn, para que la gente te vea en la cámara también, si introduce la conversación. Yo creo que sí, hay que dar un mensaje final, si no van a creer que nos cae mal Marc Anthony. Al contrario, a nosotros nos encanta la música de Marc Anthony. Lo que pasa es que es curioso de pronto esta noticia alrededor de su vida personal. Pero ¿qué mensaje le podemos dar a todas esas personas que de pronto están en una relación con otra persona y que la diferencia de edad es bastante amplia, o que de pronto piensan iniciar una relación con otra persona mucho más mayor o mucho menor? Bueno, yo les recomendaría que lo disfrutaran ampliamente el noviazgo, ese encuentro, y pensaran un poco más si quieren dar el otro paso, porque hay muchas probabilidades de que este matrimonio dure un poco menos de lo que suelen durar matrimonios con personas contemporáneas, como pasó con Shakira y Piqué. 10 años de diferencia, ahora Piqué se busca una mujer 10 años más joven. Suele pasar que el hombre más joven se consigue una mujer más joven después y viceversa, pero ahorita muchísimas mujeres, Madonna, Demi Moore, Cameron Díaz, les gustan los hombres jóvenes y se han casado y tienen relaciones con hombres más jóvenes. Es decir, esta diferencia de edad pareciera que llama mucho la atención y que cada día es más aceptada por la sociedad. Le seduce a las mujeres. Estabas hablando de la diferencia de edad, y vamos a hablar de alguna manera en favor de el hombre. Incluso podemos introducir aquí algo que podría ser como la cultura machista, ¿no? Que el hombre sí que puede tener una mujer menor que él. Ya explicabas al principio que es por una cuestión de que se asociaba, que era la mujer era fértil. En fin, lo comentabas al principio. Pero por otra parte, Cristina, quisiera que no perdiéramos también de vista lo que ocurre en nuestra cultura, que muchas veces el hombre pues tiene mayor capacidad adquisitiva y le queda fácil hacerse con una mujer mucho más joven. Es decir, hay mujeres que aceptan esa situación, si se quiere una desventaja debido a su situación económica, abunda en los países de América Latina, que es justamente donde viene la novia en este caso, o la ya esposa. Bueno, sí, obviamente. Ahora, cuando la mujer también está en su plenitud sexual, ¿verdad? Que tiene 40, 42, 43, que ya es independiente económicamente, que es más segura de sí misma, tiende a gustarle el hombre más joven. ¿Por qué? Porque la hace reír, porque ya está en la plenitud sexual y él tiene toda la potencia de regalarle, porque ya importa menos lo que diga la sociedad de mí como mujer y porque me estoy divirtiendo. Y de alguna manera, esa energía joven de ese hombre se transmite y te dan esos deseos de vivir. A mí me encantan los hombres jóvenes. Es decir, yo he tenido muchas experiencias, he salido con muchos hombres jóvenes, no me he casado porque me da miedo, pero sí me he enamorado de hombres jóvenes y ha sido unos romances de película. Pero ¿cómo así una mujer que conoce el amor, que conoce las relaciones, cómo así que le da miedo casarse? Hombre, porque una cosa es tener un novio, disfrutarlo, y otra cosa es casarse y tener ya un compromiso mayor. Totalmente. Sobre todo cuando el hombre es más joven. ¿Entiendes? Es más joven y yo ahorita le puedo parecer una mujer aguerrida, segura, independiente económicamente, que lo puedo ayudar, impulsar, invitar, pero cuando nos casemos ya esa admiración va bajando y va viendo que yo voy envejeciendo y él se va haciendo más hombre. Entonces se voltea la tortilla y él va a querer una mujer más joven.

Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47, domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita, aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Matthew Brugat, el francés que recorrerá la península ibérica del norte a sur, 1500 kilómetros desde Oporto de Bares hasta Tarifa, siguiendo las pautas de orientación deportiva y únicamente los mapas. El hombre que está haciendo noticias se trata de Matthew Brugat, un francés que solo utilizará un mapa, una brújula y una mochila de 6 kilos para durante 80 días recorrer toda España haciendo únicamente uso de orientación deportiva para demostrar que no necesita Google Maps para realizar cualquier desplazamiento fuera de su rutina habitual. Brugat abraza un reto deportivo que parece salido ya de una década lejana y es por ello que se convierte en una de las personalidades del año 2023 e iniciará su travesía durante el próximo mes de febrero. Gracias, Carlos. Estamos a nombre de Fusión Restaurante. Les decía que estaba a nombre de Restaurante y Pastelería Fusión. Recuerden, en la Avenida Campanar, número 14. Bueno, el segmento de extranjería. Estaba aquí comunicando con la abogada Luz Piedraíta. Lo vamos a abordar mañana, en la edición de mañana, en la edición de este miércoles. Así que emplazamos a toda la audiencia que espera este interesante segmento a que nos sigan mañana. Como de costumbre, abordando siempre temas de actualidad. Y ahora nos metemos en la información deportiva. Tenemos clásico a la vista en la Copa del Rey. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos de Latino Deportes, bienvenidos. Aquí está la actualidad deportiva que empieza con la Copa del Rey. Se celebró, tal como estaba previsto, este lunes el sorteo y nos ha deparado un clásico en las semifinales. Dos, porque el Osasuna Athletic de Bilbao también se puede considerar un clásico. No solamente es el Real Madrid-Barcelona. Eso sí, tendremos que esperar hasta el 28 de febrero, en la primera semana de marzo, porque el Real Madrid, como campeón de la Champions, va a estar participando en el Mundial de Clubes. Los detalles los trae Adolfo Jiménez del Río en breve. Y por otra parte, también tenemos que hablarles del mundo ciclístico. Ya se sabe cuál va a ser la primera participación oficial de Egan Bernal en la temporada acá en Europa, luego de su presentación en la Vuelta a San Juan, que recordemos se celebró la semana anterior en Argentina. Se tuvo que retirar y esto alcanzó a generar preocupación. Por otra parte, también tenemos que dar cuenta de lo que fue el compromiso pendiente de la Liga Española en lo que corresponde a la fecha 19 entre el Rayo Vallecano y el Villarreal, o mejor dicho, Villarreal-Rayo Vallecano, ya que se jugaba en el estadio La Cerámica. Entramos en materia entonces. Adolfo Jiménez del Río, vamos Vamos con el sorteo de la Copa del Rey, que, repito, se celebró este miércoles. Este lunes. En el día de ayer se realizó el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, y en donde nos hemos encontrado con un sorpresón, y es que tenemos un nuevo derbi a nivel español. El Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona se enfrentarán, y el Osasuna al Athletic de Bilbao. Y es que serán unas semifinales de alto voltaje, ya que nuevamente veremos en acción a los dos grandes clubes españoles. Y eso salió del sorteo en la ciudad del fútbol de Las Rozas, con el seleccionador nacional Luis de la Fuente, y de mano de quien ha sido todo menos el inocente al dejar el tremendo bombazo. Y es que las eliminatorias ya dejan de ser a un partido único y serán a ida y vuelta. Y la presencia del equipo de Ancelotti en el sorteo complica las fechas previstas inicialmente en el calendario. 8 de febrero para la ida y 1 de marzo para la vuelta, ya que el 8 de febrero los blancos de Ancelotti se encuentran en Marruecos, jugando las semifinales del Mundial de Clubes. Continuamos en Latino Deportes. Vamos ahora con la Liga. El partido que estaba pendiente entre el Villarreal y el Rayo Vallecano se cumplió este lunes con sorpresa. Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge. Y los... Tremendo partidazo vimos cerrando la jornada 19 de la Liga Española anoche en la Cerámica, y en donde cayó el Villarreal 0-1 ante el aguerrido Rayo Vallecano de Radamel Falcao. Un Radamel Falcao que nuevamente se mostró y tiene buenas sensaciones para el gol. Eso sí, el que convirtió fue Sergio Camello en el minuto 70, con tremendo carrerón y tremendo golazo. Una victoria que pone al Rayo Vallecano cerca de puestos europeos. Y es que con esta victoria llega a la séptima posición y con 29 puntos. Eso sí, el Villarreal queda todavía en su quinta posición con 31 puntos. Y continuamos hablando de la Liga, porque Genaro Gattuso ya es ex técnico de el Valencia. Tras la derrota ante el Valladolid, no dio para más. Se veía venir. Adolfo. Después de una intensa reunión y de muchas horas en el día de ayer, en la ciudad deportiva de Paterna del Valencia Club de Fútbol, se llegó a una decisión. Decisión que fue oficializada personalmente por la presidenta Layón Chan, que deja por fuera al entrenador Gattuso a partir del día de ayer. Y es que según también salieron a relucir las dificultades que tiene el club para reforzar la plantilla, a pesar de la crisis de resultados que atraviesa el equipo a un solo punto del descenso. Y que es que todo ha estallado en el día de ayer por la tarde, cuando la presidenta Layón Chan se desplazó a la ciudad deportiva de Paterna y tuvo la reunión no solamente con Gattuso, sino también con el director técnico Miguel Ángel Corona. Por lo pronto, quedará al frente del club nuevamente y, como ya sabemos, como siempre, Boro. De nuevo, Boro. Yo siempre me he preguntado, pero ¿por qué no colocan inmediatamente a Boro como entrenador oficial de el Valencia? Me han dicho que es que él no quiere, que le gusta más así, de que lo llamen cuando hay un incendio. Y vamos a ver si ahora logra levantar al Valencia, porque está apenas un punto por encima de la zona de descenso. Esos no son puestos habituales del equipo Che, y razón tiene la afición de estar enfadada. Esperemos que retome el camino de equipo alternativo en el fútbol español el Valencia. Está siendo larga la espera. Adolfo, vamos ahora con el tenis. Este fin de semana finalizó el Open de Australia, donde se coronó campeón Novak Djokovic. Título número 22 de Grand Slam. Y dice Adolfo Jiménez del Río que arranca la hegemonía de Novak Djokovic. Sí. Se perfila como el más grande de la historia. Con la victoria de Novak Djokovic en el Open de Australia, se abre prácticamente una posible hegemonía durante un largo periodo y quizá aquí en España lo consideran como una gran amenaza para los grandes tenistas del momento, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Y es que recordemos que con esta victoria del Open de Australia ha quitado del número uno a Carlos Alcaraz y se ha posicionado arrancando con su 374 semanas, revitalizando por un título que buscaba como ningún otro. Y atrás quedó la frustración de no poder completar el Grand Slam en el 2021 y la crisis abierta por su negativa a vacunarse contra el COVID-19. Adolfo Jiménez del Río, como es amigo de las especulaciones, dice que Djokovic luce fuerte, vigoroso, y eso producto de que no se vacunó. Nada de eso. Está recuperando simplemente ese lugar, lo cual no nos sorprende, sabiendo de sus condiciones. El deporte es así. Un momento estamos bien, otros regular y hay altibajos. Al fin y al cabo, son humanos. Ahora hablemos de Egan Bernal, otro de los grandes del deporte internacional que se apresta a regresar esta temporada. En el día de ayer se conoció que el colombiano Egan Bernal, ganador del Tour de Francia de 2019 y del Giro de Italia del 2021, liderará a Ineos Graniers en la 69 edición de la Vuelta Ciclística a Andalucía, Ruta del Sol, que se disputará del 15 al 19 de febrero en un equipo en el que también estará el granadino Carlos Rodríguez, cuarto en la general del 2022 de la Vuelta a España. Asimismo, en su formación estará el londinense Tao Hoogenhanger y el excampeón español de ciclismo en ruta Omar Fraile, ganador de una etapa en el Giro y del Tour, además de dos veces vencedor del Gran Premio de la Montaña en la Vuelta a España. Y por la parte de latinoamericanos, contará también con el ecuatoriano Jonathan Narváez. Eso sí, Egan Bernal primero participará este fin de semana en el circuito de ruta nacional que se realizará en Bucaramanga, junto a Nairo Quintana. Estaremos atentos, eso te iba a decir Adolfo Jiménez del Río, a los nacionales de ciclismo en Colombia, porque tienen figuras muy importantes como, ya lo dijiste, Egan Bernal, el gran Nairo Quintana, también Rigobert Durán, Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez, oye, Contreras, mucha gente fuerte ahí en el pelotón colombiano. Así que yo sé que Adolfo Jiménez del Río, a partir de las 10 de la noche más o menos, no lo llamen ni le envíen mensaje porque va a ser inútil, estará pegado. Lo mismo Nicky Cuervo, y yo en la medida que pueda también lo voy a seguir, y todo el que pueda los invito, porque el espectáculo va a ser maravilloso en los nacionales de ciclismo en Colombia con estas grandes figuras. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Evelyn Lambert, Nicky Cuervo y este servidor. Todos muy agradecidos de la atención prestada. A ver, Carlo Angulo, vamos a recordarle a nuestros oyentes cómo nos pueden seguir en las redes sociales. Se meten por TikTok, que está muy de moda. Igualmente en Instagram, en YouTube. Bueno, definitivamente estamos por todos lados, ¿no? Lo más importante, Jorge, es que es muy fácil, ya que en todas las cuentas nos pueden conseguir como El Café con Jorge Rivera. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok como arroba El Café con Jorge Rivera. Y si nos consiguen en YouTube, El Café Mañanero, ahí pueden ver todas las secciones, las entrevistas y distintos segmentos grabados para ustedes a través de las cámaras del estudio. Pueden volver a revisitarlos siempre conectados en nuestras redes sociales.